Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Hasta la medianoche. Bueno, Nico, muchas gracias. Ya llegamos a las 11:16, 23:16 de esta noche de viernes en la ciudad de La Plata. Lo tenemos ahora en línea ya al compañero Andrés Ruggeri. Es la segunda vez que sale en nuestro programa. Ha vuelto de un viaje por Venezuela donde organizaron algo que vienen organizando hace tiempo, que es un congreso internacional, un encuentro internacional denominado La Economía de los Trabajadores. Estuvo acá también en Pigüé, donde en algún momento tuvo un desarrollo importante, de donde surgió de alguna forma la rama recuperada de la CETEP, Nicolás, vos que estás trabajando en el tema. Así que bueno, lo tenemos a Andrés hoy con nosotros, lo vamos a saludar. Buenas noches, ¿cómo te va, Andrés? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vuelto recientemente de Venezuela? La semana pasada. ¿Cómo estuvo? La verdad que estuvo muy muy bien. Muy bien. Muy interesante, muy muy rico en experiencias, en debate. Estuvo bastante, muy muy bueno. ¿Y asistieron? ¿Esto lo hicieron en qué lugar? Lo hicimos en una localidad que se llama Punto Fijo. Está más o menos a 600 kilómetros de Caracas hacia el oeste, ¿no? Sobre la costa, que es un lugar que se llama Península Paranaguá. Ahí está la refinería de PDVSA más importante, por ejemplo, ¿no? Que dicen que es la más grande del mundo, y hay un complejo industrial con varias fábricas, que son fábricas del Estado, venezolano, y ahí surgió la propuesta de un grupo de trabajadores de una de esas fábricas que se llama Betelca, entonces por eso se hizo ahí en esa zona. Claro. Andrés, contanos, el encuentro es La Economía de los Trabajadores, ¿verdad? Sí. Encuentro internacional. ¿Hace cuánto se viene desarrollando? ¿Cómo vienen trabajando? Mirá, el primero se hizo acá en Buenos Aires, en la facultad nuestra, la Facultad de Filosofía de la UBA, en el año 2007. Y es un encuentro, digamos, que la idea es que compartamos el mismo espacio de debate, ¿no?, entre trabajadores, generalmente trabajadores, bueno, viene con mucho impulso desde la experiencia de las recuperadas, de las autogestionadas, pero no se limita a eso, sino a distintas experiencias que tienen que ver con el trabajo y la economía, ¿no?, el papel de los trabajadores en la economía. Y junto con los trabajadores, bueno, también quienes desde el trabajo intelectual, digamos, aportamos, trabajamos esos temas. Entonces, como un espacio de intercambio para discutir cuestiones por ahí un poco más estratégicas que el día a día, ¿no?, que la cotidianidad, que es lo que se lleva el grueso de los debates, de la atención de los compañeros, ¿no? Entonces, es un poco la idea del encuentro, también hacerlo en el plano internacional, ¿no?, que no se limite al plano de cada uno de los países. Y bueno, se viene haciendo cada 2 años, está el encuentro internacional. Entonces se hicieron 2 en Buenos Aires, 1 en México, otro en Brasil, y también se hicieron regionales, ¿no?, que son, digamos, el sudamericano, que fue en Pigüé, que vos mencionaste, hubo otro en Europa, otro en América del Norte, en México en realidad, y así llegamos a este de Venezuela, que fue el quinto. El quinto. ¿Y cómo estuvo? Muchos trabajadores, compañeros de todos lados, vi que había compañeros también de España, de otros lugares, habían venido a Europa, y tuvo fuerte repercusión también en Venezuela, ¿verdad? Sí, mira, en total hubo 90 organizaciones representadas, de distintos países, por supuesto muchísimas, claro, venezolanas, una representación bastante importante aquí de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de España, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica. Eso fue más o menos por ahí me olvido alguno, pero más o menos ese fue el espectro. Y sobre todo bastantes recuperadas, ¿no? Bastante experiencia, claro, de ese tipo. Andrés, nosotros sabemos, digamos, que vos sos, que estás trabajando en el tema de recuperación desde hace mucho tiempo, y que además en esto también ha sido la vanguardia, digamos, en conectar a los trabajadores con el conocimiento. De alguna forma, lo que nosotros siempre rescatamos es que cuando la universidad sale, ¿no?, y va a la fábrica, a los lugares donde con los trabajadores, está con los trabajadores, ocurren cosas maravillosas, ¿no? Porque, digamos, ahí el conocimiento y el trabajo es donde se cruzan y la lucha se hace más fuerte. ¿Cómo ves hoy la situación, Andrés, esto mismo, la recepción de los trabajadores del conocimiento académico y la discusión en relación a los conocimientos? A ver, yo creo que esto es un camino muy muy largo, ¿no? Muy muy complicado, porque en general la universidad siempre estuvo ajena, ¿no?, a este tipo de problemas y a trabajar en las bases de las fábricas junto con los trabajadores, sino que más bien la universidad es la que forma a los directores, a los patrones, ¿no? Claro. Entonces ahí hay toda una cuestión de clase que es bastante difícil también de desandar. Yo creo que por lo menos en el caso nuestro, y también en el caso de ustedes, ¿no?, con la cátedra ahí en la Universidad de La Plata, hay un vínculo distinto, ¿no? Hay un vínculo que parte del compromiso, del acompañamiento, ¿no?, de no considerar que el propio conocimiento de los trabajadores es inferior al nuestro, digamos, sino de buscar esa articulación cada uno desde lo suyo. Y yo creo que es más que nada una relación humana que se tiene que generar para crear las condiciones para que ese intercambio se dé, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, eso más o menos, el encuentro de alguna manera tiene ese sentido, ¿no? Porque brinda ese espacio donde casi, digamos, en pie de igualdad estamos por ahí en una mesa, no sé, antropólogos, doctores en sociología, qué sé yo, y trabajadores de fábrica, ¿no? Sí. Y realmente no siempre se nota una diferencia en el... en la capacidad de teorización, el discurso, etcétera, ¿no? La cuestión es cómo también eso se traslada al trabajo concreto, ¿no?, a lo cotidiano. Claro, claro. Y ustedes, yo le quiero comentar a la audiencia, Nico, y Andrés además está director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy el vínculo difícil debe ser, ¿no?, dentro de la universidad. Habían tenido ahí algunos encuentros y hoy cómo está el tema dentro de la universidad. Sí, mira, tuvimos algunos problemas, ¿no? Mm. Ahora está mucho mejor la cosa. Uh-huh. Y tranquilidad. Eso, la paz es importante. Sí, porque si no digamos, hay también a veces no tiene mucho que ver con lo que realmente hacemos, ¿no? Claro. Tiene que ver con otras cuestiones internas de la política universitaria que muchas veces generan problemas que no tienen que ver estrictamente con la práctica, ¿no? Bien, pero ¿están trabajando otra vez, digamos, en lo que ustedes trabajan siempre, que es el informe anual? Sí, nosotros tenemos, digamos, nosotros mantenemos la actividad de programa regular, ¿no? Uh-huh. Eso significa, digamos, por ejemplo, sí, mantenemos actualizada la base de datos de la recuperada, nuestra página web, el centro de documentación que está en la imprenta Chilaver. Uh-huh. Eso lo mantenemos, y después, bueno, estamos trabajando en un par de proyectos de voluntariado. Sí. En la red internacional, porque paralelamente al encuentro, que uh-huh. es parte del trabajo del programa, ¿no? Sí. Y que nos llevó muchísimo trabajo de Venezuela. Por eso era mi pregunta, yo había elegido, debe ser el trabajo que debe ser convocar a todas esas organizaciones, y además es muy difícil, hay que comunicarse con gente. Y a mí me parece muy muy, muy importante lo que están trabajando, porque además es un tema nuestro, digamos, nuestro país, lo han llevado... Bueno, pero contame vos, digo, están trabajando además de esto en otras cosas en la facultad, en facultad sí, abierta. Sí, sí. Por ejemplo, hoy mismo empezamos el seminario curricular que damos en la carrera de Antropología e Historia de la Facultad de Filosofía, digamos. O sea, tratamos de que esas famosas tres funciones de la universidad, que serían la investigación, la extensión y la docencia, se articulen, ¿no? Entonces, así como tenemos la cuestión de la investigación permanente, ¿no?, lo que sería la extensión, el acompañamiento, bueno, el trabajo concreto, digamos que podemos pensar que el encuentro son esas dos cosas, ¿no?, simultáneas. Y también la cuestión de la docencia, porque, bueno, damos un seminario, ¿no?, con bibliografía, con teoría, etcétera. Bueno, sí, efectivamente el programa llega a trabajo, llega bastante. Organizar el encuentro internacional es un trabajo bastante bastante fuerte, ¿no? Y organizar algo en otro país, por supuesto que con organizaciones de ese país, ¿no?, pero No es para nada fácil. Claro, a mí me llamó la atención, en algún momento vos me comentabas que eso funciona, ¿no? Digamos que te trasciende, que funciona solo el encuentro internacional de alguna forma. Sí, más o menos funciona solo. Claro, me imagino. pero sí, digamos, a ver, qué sé yo, a ver, al principio fue una iniciativa del programa y casi hasta personal, te diría, ¿no? Sí, el primer encuentro, el segundo, bueno, a partir de ahí se empezó a armar una red, ¿no? O sea, ya el tercero se hizo en México, por lo tanto, obviamente, hubo una organización de una universidad mexicana, que es la Autónoma Metropolitana, un grupo también parecido al nuestro, digamos, allá, lo mismo en Brasil. Sí. Yo creo que ya de Venezuela se logró terminar el encuentro con una, digamos, lo que se llamaba el Comité Internacional que organiza, ya es muy amplio, ¿no? Entonces tenemos ahí organizaciones de varios países, sí. Hay un intercambio, está trabajando hace una página web, digamos, para todos, donde subir los documentos, las ponencias que se presentan, los videos, digamos, ¿no? Creo que ya en ese sentido se ha consolidado, se ha escapado, por suerte, de algo que lo hacemos nosotros, es que si no lo impulsamos, sí, se muere, ¿no? Yo creo que ya eso ya no es así, ya hay una red. Claro. Andrés, ¿y las experiencias son parecidas a las nuestras, las de otros países? Mira, a ver, las del Cono Sur, sería Uruguay, Brasil y Argentina, son bastante similares, muchas cosas. Uh-huh. Los procesos son parecidos, los orígenes de quiebras fraudulentas, etcétera, la organización en cooperativa, con particularidades, ¿no? Entre Uruguay, Argentina, Brasil, hay diferencias de legislación, de muchas cosas. Uh-huh. Pero los procesos son bastante similares, ¿no? Ya Venezuela ya es una cosa muy diferente, ¿no? Uh-huh. Porque hay otro tipo de proceso, porque hay una capacidad del Estado, ¿no? Hay una voluntad del Estado de formar otro tipo de empresas, de economía, pero no hay no hay casos de recuperación de la misma forma, ¿no? Hay mucha más intervención del Estado y hay una experiencia que es las comunas, ¿no? Son las comunas, que son como organizaciones ya que exceden mucho a una fábrica o una empresa, ¿no? Son organizaciones sociales, con, digamos, pretensiones de ser organizaciones totales, ¿no? Que aparecen, uh-huh, no solamente la economía, la educación, un montón de cosas. Uh-huh. Entonces ahí hay procesos distintos. Después sí se puede encontrar, no sé, por ejemplo, hay una fábrica, hubo una experiencia muy interesante, una recuperada de Estados Unidos, ¿no? Sí. La de Ventanas, ¿no? La de Puertas y Ventanas, Puertas, sí, en New Era. Bueno, todos mexicanos en realidad, los obreros. Claro, ¿no? Claro. Pero es la primera toma de fábrica en Estados Unidos desde el año 36 o 37. ¿No? Claro, claro. Ahora, cuando el compañero relataba, la verdad que era, si lo ponías en la Argentina, era prácticamente lo mismo, ¿no? El sí, tipo de dificultades, situaciones, etcétera. Europa por ahí sí es un poco distinto porque, bueno, es Europa, ¿no? Es otro estado, otra central, otra economía, otra fortaleza de la economía capitalista, otra situación, ¿no? Claro, claro, claro. Y Andrés, en términos de legislación, de cómo es, cómo considerás en comparación la nuestra con la de los otros países, ¿nosotros tenemos alguna ventaja? Bueno, yo creo que acá se consiguió algo que no se consiguió prácticamente en ningún lado, bueno, salvo Venezuela, sí, que son las leyes de expropiación, ¿no? Claro. Que, bueno, que son algo medio sui generis, ¿no? El uso que, sí, sí, sí, que se le inventó, ¿no? Que fue un poco de creatividad de usar un instrumento que en realidad también está en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Claro. No es algo tampoco socialista, necesariamente la expropiación como se la formula acá en la legislación Argentina, pero ahí se la ha logrado usar. En cambio, por ejemplo, en Brasil no hay ninguna fábrica expropiada. No hay ninguna. No hay ni una. Lo que sí tienen, muchos casos como si fuera de compensación de créditos laborales, ¿no? Generalmente lo resuelven. Y alquiler. Son muchas empresas recuperadas de brasileñas alquilan. Han alquilado a la quiebra la fábrica, los inmuebles, ¿no? Claro, las máquinas. Son hay diferencias, sí, hay diferencias. Y por ejemplo en Europa es mucho más complicado porque generalmente formar una cooperativa de trabajadores es mucho más difícil que acá, ¿no? Hay muchas exigencias de capital, básicamente. Y lo peor de todo es que es la organización de cooperativas la que fija los montos. O sea que es una... Dominan todo. Dominan todos los espacios, digo, ahí. Sí, es muy complicado. Sí, pero bueno, han conseguido un triunfo importante en una fábrica francesa que le arrancaron a Unilever, ¿no? A la multinacional. Como 20 millones de euros de indemnizaciones, de compensaciones, y después de 3 años de toma, ¿no? Claro. Sí. Andrés, ¿y lo nuestro, lo nacional, cómo ves, o sigue creciendo? La política en vinculación a todo esto, ahí está el Ministerio de la Economía Popular también, que se anunció. A ver, yo creo que por un lado ahí sigue habiendo recuperaciones, ¿no? Y sigue creciendo el sector más en general, ¿no? De cooperativismo de trabajo, de economía popular en diferentes formas, ¿no? Es toda una discusión aparte acerca de los conceptos y todo, pero bueno, podemos usar ese. Y yo creo que hay un... está empezando a haber un reconocimiento de la política de que se trata de un sector importante numéricamente, claro, de trabajadores y de importancia económica, inclusive, ¿no? Creo que el anuncio del ministerio, más allá de que... por lo menos yo todavía no tengo muy claro qué es ese ministerio, ¿no? O qué puede llegar a ser, es un reconocimiento importante, una realidad. Claro. ¿Y vos crees que las políticas públicas en relación a las universidades, ¿no? Volvemos a ese tema, ¿hay conexión? Eso no se ha logrado, ¿verdad? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero es responsabilidad de todos, ¿no? No solamente del Estado, sino también de las universidades, ¿no? Sabe muy bien que nuestros espacios son digamos marginales dentro de, claro, de la universidad. No hemos logrado trascender demasiado eso, o sea, lo hemos logrado pero como por fuera de la institución, y me parece que sí que hay, ojo, hay cosas, ¿no? Hay conexión, hay demandas hacia la universidad, pero no necesariamente articulados con la política pública, ¿no? Claro. Andrés, y contanos ahora el próximo encuentro de la economía, ¿saben dónde se va a hacer? Bueno, siempre en el plenario final se discute de eso, no se toman decisiones definitivas porque hay que ir viendo, ¿no? Que como si hay condiciones o no, muy probablemente el próximo, que sería que se cumple los 10 años del primero, vuelva acá a Argentina. Así que se cumplen 10 años el primero en 2017. En 2017, o sea, el sexto encuentro internacional sería acá. Claro. Pero en el medio, el año que viene, vamos a tener los encuentros regionales, ¿no? Uh-huh. Eso también se definió, es muy probable que el regional sudamericano sea de vuelta en Venezuela, uh-huh, o en Uruguay. Uh-huh. El norteamericano tiene fecha, bueno, Norteamérica y América Central, va a ser en México en noviembre de 2016. El europeo también, más o menos por esa época, pero tienen que definir el lugar, probablemente sea en Grecia. Y también está una propuesta de hacer uno de la zona del Pacífico en Australia. Sí, qué bien. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Aguante la economía de los trabajadores, ¿eh? Te mandamos un abrazo fuerte y te agradecemos, como siempre, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la difusión y todo, ¿eh? Bueno, felicitaciones por todo lo que hace, Andrés. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Marcelo. One more now, Lucio.